La maldad se ha multiplicado, ya las cosas se están poniendo peor. Pareciera que la gente se acostumbra hasta que están metidos en la maldad. Este mundo está lleno de tinieblas, este mundo está por reventar. Cristo dijo que esto pasaría cuando Él volviera a regresar. Solo pocos entienden estas cosas y caminan pegados a la verdad que el Señor dejó en su palabra, que vivamos en toda santidad. La maldad ha entrado en todo el mundo y el diablo los trata de engañar, y que hagan todas las cosas malas y así podérselos llevar. Corazones, solo a ti.